Yesu moja nundi, ningecho. Adishi moja nundi, ningecho. Moja hiego nundi, ningecho. Adishi moja nundi, ningecho. Atamfu bengwa feria, ningecho. Yesu dini, ningecho. Ningecho. Atamfu besi wontiase, ningecho. Moja, ningecho. Ningecho. Yesu moja nundi. Yesu moja nundi, ningecho. Adishi moja nundi.